Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, de 10 a 10 y media de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, de 10 a 10 y 30 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Cuentos con Vos y con Vos. Soy Leila, Leila Nates. Y hoy les cuento que finalizo un ciclo que nunca les anuncié que comenzaba, de cuentos que los voy a llamar cuentos para probar. Sí, fueron cuentos diversos, de variados temas, y bueno, también con invitados e invitados también muy diversos. Esto de los invitados jamás espero que acabe, porque ellos le van a dar siempre como una agilidad a este programa y lo van a alimentar. Siempre a los invitados les he dicho que traigan con ellos un temita musical que acompañe su cuento. Esto lo he hecho porque así al que cuenta lo dibuja. Y ustedes pueden escuchar e imaginar quién es y ponerle un nombre, bueno, aunque lo van a saber, pero ponerle un físico, como qué hace en su casa, qué le gusta escuchar, aparte del tema que trae, etcétera. Y así vamos dibujando un mundo. Y eso es lo lindo de rescatar la palabra a través de lo oral. Dibujar un nuevo planeta, un nuevo mundo, un nuevo imaginario. Esa es mi intención. Bueno, hoy voy a comenzar este programa con dos cuentitos muy, pero muy cortos. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Chuan Tzu que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa y estaba soñando que era Chuan Tzu. Acosado por una tormenta de granizo, un cuy se guareció en la cueva que halló más cercana y, atemorizado, comprobó que pertenecía a la comadreja. Entonces, para escapar a la suerte de ser comido por esta, iba a salir, pero justo oyó que alguien se aproximaba. ¡Y justo era la comadreja! Entonces dio un chillido de terror. La voz, pasando por entre la garganta de la roca de la cueva, se agigantó en tal forma que la comadreja oyó un ruido espantoso. Entonces echó a correr. Corriendo, corriendo, corriendo iba cuando encontró al puma. Y justo recurrió a él afligida y le dijo: tú que eres tan bravo, ven conmigo, saca de mi cueva a un animal feroz que se ha metido en ella. Y el puma rugió: ¿lo has visto? No, no lo he visto, pero he oído su voz, es terrible. ¡Vamos!, dijo el puma, bien bravuncón. Llegaron ante la cueva y el cuy, oyéndoles llegar, atemorizado, chilló como antes y pasó lo de antes. Entonces la comadreja se echó a correr, pero adelante de ella, ¿saben? Adelante de ella iba el puma asustado como ella. Corrían y corrían y corrían, y cuando corrían encontraron al jabalí que los detuvo. Este les preguntó por qué corrían. La comadreja entonces le rogó: tú, que eres el más grande de los animales, ayúdame, saca de mi cueva al que se ha metido en ella y ruge más alto que un tigre. Y el jabalí también se envalentonó, y se fueron los tres. Pero cuando llegaron ante la cueva, oyeron de nuevo el chillido del cuy, agrandado por la garganta de las rocas, y echaron a correr los tres desesperadamente. Corriendo, los encontró el venado. y preguntó, ¿dónde van tan apurados? Y la comadreja le contó el terrible suceso. Entonces el venado preguntó, ¿quieres que yo intente librarte de ese animal feroz? ¿Y qué vas a hacer tú? Respondió la comadreja. Si el puma con sus colmillos y garras y el jabalí con su fuerza y tamaño han huido, imagínate tú. ¡Ay! Vamos, dijo el venado, síganme. La verdad, los tres lo siguieron al venado más por curiosidad que por creer que pudiera hacer algo contra la fiera, que así rugía. Llegaron ante la cueva. El cuy lo sintió. El cuy chilló, como antes, y sucedió lo de siempre. Entonces la comadreja, el puma y el jabalí hubiesen huido, pero vieron que el venado no se movía. Entonces tuvieron vergüenza de ser menos valiente que él y no escaparon. Y el venado dijo, esto no es un rugido, es un chillido de miedo. ¡Ja! Si lo conoceré yo que vivo escapando y chillando del miedo. Ese animal, aunque grande, tiene miedo. Pero bueno, ¿saben qué? Pienso que no es tan grande. Si fuera tan grande así, ¿cómo pudo entrar a tu pequeña cueva, comadreja? Los razonamientos del venado eran justos y bastante lógicos. Entonces los otros animales se empezaron a animar y empezaron a rugir, ¡bah, bah! Y empezaron a rugir, ¡bah, bah! Y solo se volvió a oír el chillido del cuy. Y el venado dijo, impostando la voz, por supuesto, ¡sal afuera, pronto, o entro a devorarte! ¡Soy el tigre que te habla! ¡Si sales, no te devoraré! Trémulo, acoquinado, apareció el insignificante cuy. La comadreja, cuando lo vio, quiso matarlo, pero el venado, buen abogado, lo defendió. Y el puma y el jabalí decidieron que el cuy no fuese tocado. Les bastaba como recompensa que su miedo le haya enseñado. Eu quero te dar e quero ganhar o que você me der. Eu quero te amar até não saber mais o que isso é. Eu quero querer igual a você, assim sem disfarçar. E quero escrever uma canção de amor para nos libertar de todos os códigos, hábitos, truques, manias que insistem em estar no meio, no centro, no canto da gente, em lugares que eu não quero andar. Eu só quero te dar e quero ganhar o que você me der. Eu quero te amar até não saber mais o que isso é. Eu quero querer igual a você, assim sem disfarçar. Quero escrever uma canção de amor para nos libertar de cada imagem errada que a velha palavra usada nos traz, de tudo que signifique que pra sermos um temos que ser iguais. Eu só quero te dar e quero ganhar o que você me der. Te amar até não saber mais o que isso é. Eu quero querer igual a você, assim sem disfarçar. E quero escrever uma canção de amor para nos libertar. Hola, Lauri, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y usted, Leila? Muy bien. ¿Qué la trajo por aquí? Eso le digo yo a usted, ¿cómo qué la trajo por acá? Contame. Vengo a confesar mis meas culpas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde vienes, Laura? ¿De dónde vengo? Ajá. ¿Ahora o hace muchos años? Hace muchos años. De la provincia de Córdoba. Ah, cordobesa, entonces. Bien. Bien, bien. ¿Y ahora de dónde veniste? De acá, de un par de cuadras, ¿no? Muy bien, ¿qué nos traes entonces? ¿Les cuento? Uh-huh. ¿Les confieso mi secreto? Sí. Mi mea culpa. Doña Rosita es una mujer de familia decente, esposa fiel, madre abnegada y muy respetada por sus vecinos. El único desperfecto es el marido, además de Uranio Cascarrabias. Desde hace un tiempo está rara Rosita, ¿eh? Nadie entiende qué le pasa. Todos los sábados por la tarde se va a confesar con el padre Santiago. Es inconcebible que ella, justo ella, cargue con tantas culpas y tantos pecados. Pero Rosita, para seguir con su rutina sabática, aprendió a desoír los reproches de su marido y a tolerar el mal carácter de la suegra cada vez que dejaba a los niños a su cargo. La esperaba siempre con el mismo sarcasmo. ¿A dónde vas? También vestida todos los sábados. Esther, la verdulera, cuando la ve pasar rumbo a la iglesia, no deja de preguntarse, siempre mirando por encima del hombro: ¿y esta? ¿Desde cuándo es tan católica? La que le extraña es Vicky, la peluquera. Se lamenta a solas. Pobre Rosita. ¿Qué le estará pasando? Era mi mejor cliente y la única que nunca habla mal de nadie. Pero por supuesto el que no sale de su asombro, como es lógico y normal, es el padre Santiago. Tantos desatinos de parte de Rosita, nunca los hubiera imaginado. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando Rosita se atrevió a hacer lo que no hacía ninguno de sus fieles? Confesarse frente a frente. La notaba triste, inquieta pero decidida. Se arrodilló frente a él sin levantar la vista y hablaba, casi susurrando: Padre Santiago, tengo que decirlo, pero no puedo. Y se secaba las lágrimas con el puño de la camisa. Pero Rosita, la interrumpió el sacerdote tomándole la mano. ¿Por qué esa angustia? ¿En qué puedo ayudarla? Y esta vez Rosita se animó. Estoy enamorada, dijo casi balbuceando. Pero Rosita, le sonrió el cura sin soltarle la mano. ¿Por qué esa culpa? ¿Cuál es el pecado? ¿O es que yo...? Habló Rosita entre llantos. Vamos, Rosita, la animó el confesor. Tiene que soltar eso que tanto la angustia. Rosita volvió a animarse. Padre, no estoy enamorada de mi marido. El sacerdote se santiguó, arqueó las cejas y respiró hondo antes de preguntarle: ¿Estás segura de eso, Rosita? ¿No estará confundida? No, padre, respondió Rosita. Bueno, entonces, aclaró el sacerdote, me veo en la obligación moral y cristiana de preguntarle quién la sedujo, quién la ha enamorado. Rosita intentó hablar entre llantos, pero ella también se santiguó. Secó los mocos con la manga de la camisa, retiró la mano de la mano del cura, se levantó y se fue decidida y sin despedirse. Porque ese secreto, que la había convertido en una máquina de fabricar pecados, ese dolor que la llenaba de culpa y cargo, finalmente, no se atrevió a confesarlo. Muchísimas gracias, Lauri. Muy lindo tu cuento. Y bueno, cuéntame de dónde salió este cuento. ¿De dónde? Sí, ¿por qué este cuento? ¿Cuál fue la inspiración? En el taller de narración que estoy haciendo en el Galeano. Bueno, pero ¿qué te inspiró a hacerlo? ¿Qué te lo produjo? Ese día que nos visitó una chica oriunda de Alemania, creo, ¿no? Y nos cantaba muchos temas en su idioma. Y uno de ellos que a mí las imágenes que se me cruzaba era la de un amor inconfesable. Simplemente eso, se me cruzaba la imagen de un amor inconfesable. Entonces después además lo lucubré yo. ¿Qué amor puede ser tan inconfesable, tan inalcanzable? Y bueno, el de un sacerdote y una feligresa, es lo único que se me ocurrió. Bien, muy lindo narrado, está bien. ¿Y tú qué más haces? Por ahí sé que escribes poesías, ¿no? Escribo algunas poesías, sí, y algunos cuentos. Y bueno, estamos desarrollando unos cafés literarios en Ricardós. Estamos en proceso. Bien, ¿y cómo te va con tus poesías? ¿Te sabes alguna bien cortita que nos quieras compartir? Supongo que bien. Bueno, ¿quieres compartirnos una? Así bien cortita, linda, tuya, que te acuerde. Bueno, la que le hice a Claudia. Dale. A la ninfa murguera. Bueno, los que están escuchando supongo que conocerán la historia de Claudia. Me imagino. La que cumplió su deseo. Siempre decía que quería despedirse de esta vida bailando en la murga. Y se le cumplió. Tan frágil y tierna, la ninfa murguera. Destellos de danzas dejaste en la tierra, porque allá en el cielo bailan las estrellas. Deslumbra los ángeles, deslumbra murguera, que brillan las nubes y enciendes la cara de la luna llena cada vez que gira tu danza murguera. No hay hadas ni duendes que no encandilara su danza alocada, la ninfa murguera. Pimpollo de nieve, mariposa fresca, despliega tus alas que no se contentan con verte los ángeles bailar en la tierra. Perfumando estelas te fuiste, murguera, porque allá en el cielo bailan las estrellas. Y en medio de todas, con su danza etérea, enciende una chispa, enciende una hoguera, carita de luna, la ninfa murguera. Muy lindo, Laura. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido aquí este programa de cuentos con vos y con vos. Y por haberme dejado compartir con vos. No, gracias a vos por la invitación. Bien, entonces nos vemos hasta una próxima, Laura. Hasta la próxima. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero. Vamos con un cuento de un grande de aquí, de Argentina, que bueno, para mí es muy grande y yo sé que para algunos también, que es un cuento de Roberto Fontana Rosa. Es un cuento que a mí me llegó al corazón, ¿eh? Entonces espero que a ustedes también. A un costado de la cancha había yuyales, y más allá, el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí debajo de ese árbol solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi el comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Seguramente era jubilado. No tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado, en que lo vieron junto al lateral, ya pasaron a considerarlo como hinchada propia. Porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado. Pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos solo a ellos. En verdad, era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquititos. El viejo no faltaba nunca, desde hacía varios sábados. Firme, debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura, la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie, absolutamente nadie lo conocía. No era amigo de ninguno de los muchachos. Y ellos bromeaban entre sí y decían, la vieja no lo debe soportar en casa y lo manda para acá. Y otros decían, por ahí es amigo del referee. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron al Olimpia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, un día fue a tirarse el soda, cuando decidió dejarle el lugar a Eduardo, que estaba de suplente, porque la verdad era verano, y jugaban como a las 3 de la tarde y el calor era casi insoportable. Entonces, se tiró muy, pero muy cerca al viejo, y el soda se derrumbó a la sombra del arbolito. Y al quedar ahí, como les dije, tan cerquita al viejo, empezó a detallarlo. Y pudo apreciar entonces que él tendría unos 70 años, que era bien flaquito, bastante alto, eso sí, muy pulcro, y con una sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distensión. Y el soda entonces se animó a preguntarle, ¿está escuchando a Central Córdoba, maestro? Y el viejo giró para mirarlo y negó con la cabeza. Luego se quitó el auricular de la oreja. No, sonrió. Y la verdad, para el soda pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que la verdad también estaba áspero y empatado. Y le dijo al soda, escucho música. ¡Ah! ¡Algún tanguito! Probó el soda. No, un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El soda frunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Entonces se levantó, se bajó las medias y caminó despacito hasta pararse al lado del viejo. «Pero le gusta el fútbol», le dijo el soda, «por lo que veo, ¿no?». El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. «Lo he jugado», contestó el viejo. «Y además está muy emparentado con el arte, amigo». Muy emparentado con el arte. El soda lo miró curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. ¡Mire usted, nuestro arquero! Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco. Mírelo. Mire la continuidad de la nariz con la frente. La expansión pectoral. La curvatura de los muslos. La tensión en los dorsales. Bueno. Eso, amigo. Eso es la escultura. ¡El soda! Adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. Y ahora el viejo señaló. ¡Vea usted! Miró hacia el arco contrario. ¡Vea usted el relumbrón intenso de las camisetas nuestras! Amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. Mire el contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales. El casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alucados. Las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias y siena de los muslos vivaces dignas de un Bacon. Entrecierra los ojos y apriéselo así. Bueno, eso. Eso es la pintura. Aún estaba el soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuarto nuestro. ¿Lo ve bien? Ve ese salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta erástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El soda, la verdad que él procuraba estimular bien sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo porfiados y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y ahora, lo volvió a interpelar el viejo, ahora escuche usted. Escuche la percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso. El chasquido de la suela de los botines sobre el césped. El fuelle quedo de la respiración, agitada. El coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos, el pitazo agudo del referee. Bueno, eso, amigo, eso es la música. El soda aprobó con la cabeza. La verdad, Soba pensaba para adentro que los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo, luego del partido. Si es que les quedaba algo de ánimo porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. ¿Y ve usted a ese delantero? ¿Lo ve? Señaló ahora el viejo. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos y distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro. Pero de repente, el soda se tomó la cabeza y balbuceando indignado dijo, ¿qué cobró? El viejo abrió los ojos incrédulo y preguntó, ¿cobró penal? Y dio un paso al frente metiéndose apenas en la cancha. ¿Qué cobras? ¿Qué cobras, referí, la reputísima madre que te reparió? El soda lo miró atónito ante el grito del viejo. Parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismísimo calor. El viejo estaba lívido, mirando al área, pero enseguida se volvió hacia el soda tratando de recomponerse, algo confuso e incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el soda señalándolo. Y el viejo vaciló, tocándose levemente la gorra y dijo... Y eso es el fútbol.